¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Si vos crees que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. Como dice Nico Alfano, nuestro separador, www.las20masvotadas.com. La semana pasada teníamos 6 artistas nominados para ingresar. Gracias a tus votos, hoy hay 4 artistas que están ingresando. Ya hemos escuchado a Natalia junto a Chenoa haciendo Lento. También escuchamos a Soledad, La música de mi vida, junto a India Martínez, a Sole Pastoruti. Y otra de las artistas que teníamos nominados son ellas. Son las chicas de Hash, con esta nueva canción, Vencer el pasado, se llama. Y hoy las chicas de Hash están ingresando al ranking. Sí. Gracias a tus votos, esta es la segunda canción más votada. Ingresan al puesto número 22. ¿La escuchamos un poquito? Dale. Es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero. Esto es lo nuevo de Hash. Ya lo hemos escuchado la semana pasada, la anterior semana también, con Vencer el pasado. Espectacular canción que hoy entonces ingresa al ranking, ingresa al puesto número 22. Ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega, en qué puesto lo dejamos. Si queda de entre el 1 y el 20, del 20 al 1, la vamos a escuchar completa. Si no, la vamos a estar escuchando así de a pedacitos. Vos armas esto, las20masvotadas.com. Allí votás de lunes a viernes. Vencer al pasado, el nuevo tema de Hash, ya está dentro del ranking. Estamos a nada de meternos en el podio, pero antes, estamos en el puesto 4 igual, pero antes también de meternos en el puesto número 4, vamos a cerrar la sección de nominados. Desde que comenzamos el programa, te dije que hay una colaboración que sin dudas en algún momento la pensaste, en algún momento dijiste, qué lindo que sería volver a escucharlos juntos. Digo, volver a escucharlos, presta atención. Ya hemos escuchado a Cali y el Dandy Por Ella junto a Bosa. Escuchamos a Ciencio Toda la Noche. Escuchamos a Fran Ariel haciendo Tierra Libre. Escuchamos a Marcela Morelo como La Flor. Y escuchamos a Nati Natalia, Noches en Miami. Nos falta una sexta nominada. ¿Te imaginas? Por ejemplo, se me ocurre a Samo, el ex integrante de Camila, grabando con los chicos de Camila, es decir, con Pablo y con Mario Dom. ¿Te imaginas? No estoy hablando de ellos, es un ejemplo. ¿Cómo sería eso? ¿Sería nuevamente Camila o sería Samo y los Camila? ¿Cómo sería? Porque no sé cómo presentar esta siguiente colaboración. El rey de la bachata. ¿De quién estoy hablando? De Romeo Santos. ¿Y de dónde nació Romeo? De Aventura. ¿Romeo Santos vuelve a Aventura? ¿O graban esta colaboración? Romeo Santos, Aventura, Bad Bunny, juntos nos hacen Volví. ¿Será que Romeo Santos volvió? Escuchemos, a ver. Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final 20 más votadas, el ranking de la radio. Ay, porque volví, por ti, pasártelo bien rico como te gusta a ti. Ponte en cuatro y te la saco como lo hace Tati. Te montaste en la jipeta y no tenía panty. Porque volví, mami, por ti. Lo haces con él, pero pensando en mí. Inconforme con ese infeliz. Hey, you end up with me. Yo sé que al final. ¿Qué te pareció esta canción espectacular, Romeo Santos? Aventura, si yo volví a Aventura. Nos decía ahí Romeo Santos. Te toca a ti, Romeo. Dile. Aventura. Qué linda escuchar esa frase de Romeo, no la esperábamos. Aventura, wow. ¿Qué te pareció? ¿Esto es lo nuevo entonces de Romeo, de Aventura? No sabemos. ¿Esto es lo nuevo entonces de Romeo Santos junto a los chicos de Aventura? ¿O ya se terminó la época de solista de Romeo Santos? ¿Vuelve Aventura? ¿Vuelve nuevamente Aventura? Con Bad Bunny entonces haciendo Volvi. De esta manera entonces se completa la sección de nóminas. ¿Cuántas veces que hicimos, no? Volver a escuchar a Aventura. Espectacular, espectacular canción. Recuerdo una canción de Romeo que dice: mucha gente me pregunta si regresa Aventura y yo siempre soy el malo, sin causar esa rotura, ¿no? Parece que volvió. Se arreglaron los chicos. Espectacular. Que la música sea eso, la música sea para compartir. Así que felicitaciones. De esta manera entonces se completa la sección de nominados. Cali del Dandy, Por Ella Junto a Bosa, Cien Show, Toda la Noche, Fran Ariel, Tierra Libre, Marcela Morelo, Como la Flor, Nati Natalia, Noches en Miami y Romeo Santos Volví junto a Aventura y Bad Bunny. Ya no sé si decirlo Romeo Santos junto a Aventura o directamente Aventura haciendo Volví junto a Bad Bunny. Espectacular, entonces así se completan los 6 nominados. Desde el lunes votás. El próximo fin de semana veremos qué es lo que pasa con estos 6 nominados. De lunes a viernes, las 20 más votadas.com. Seguimos recorriendo puestos. Estás en las 20 más, el ranking de la radio. Wow, nos está quedando muy poquito tiempo. Mira el reloj, increíble cómo va pasando la hora. Qué hermosa canción, Carlos Rivera. Que no existe ni motivo ni razón. Junto a Franco De Vita. Porque tú has sido lo mejor. Tú de qué vas, uno de los espectaculares. Uno de los mejores éxitos de Franco De Vita también, ¿no? Y dice, sí, te he dado. Sí, te he dado todo lo que tengo. Quiero escucharlo completo, pero no nos está quedando tiempo. Tengo que ir con el podio, tengo que ir metiéndome en eso. Puesto número 31 esta semana para Carlos Rivera, que hoy desciende 2 lugares en el ranking. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto. Así es. Puesto número 4, vamos. Puesto número 4, canción que hoy sube un lugar en el ranking gracias a tus votos. Estoy hablando del maestro Robbie Solo, también artista con el que hemos hablado en Solo Éxitos, nuestro programa semanal, y que puedes revivir la entrevista en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, las20masvotadas.com/soloexitos. Robbie Solo, puesto número 4 de esta semana. Ahí, rajuñó el podio esta semana, Robbie. Felicitaciones. Puesto número 4 para Señora Mía. Puesto número 4. Perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptará, y dormir yo ya no podría. Yo sé que no es momento, pero debe usted saber. Mi mirar es su piedra, cuántas veces la he tenido, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Solo he venido a decirle dos palabras. Si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza. Señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya. Mas antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado, y en mis sueños la veía aquí a mi lado. Señora mía, Robbie Solo, espectacular, puesto número 4, muy buenos votos. Estas dos semanas de votación que tuvimos, hoy asciende un lugar en el ranking, ahí, rasguñó el podio esta semana nuestro amigo Robbie. Felicitaciones, puesto número 4 de esta semana, que sigue muy bien ubicado. Estamos a nada de meternos en el podio de esta semana. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Estamos, mirá, puesto número 4 entre 40 canciones, ¿eh? Muy bien, estamos en el podio. Estamos en el podio, qué lindo. Pero antes de eso, suenan los chicos de Maná. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido, haciendo esta versión 2021 de Eres mi religión junto a Joy. Canción que hoy lamentablemente desciende 6 lugares en el ranking. Puesto número 30 de esta semana para Maná, junto a Joy, haciendo esta versión 2021 de Eres mi religión. Y damas y caballeros, llegamos al podio. Llegamos a los tres más votados de esta semana. Y lo abrimos al podio entonces, Nico. Dale, todo tuyo, presentalo. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Estamos en el podio entonces. Primero voy a hablar del podio de ingresos de esta semana, porque teníamos 4 ingresos esta semana. Arrancó Natalia junto a Cheno haciendo Lento en el puesto número 24. En el puesto número 23 ingresó Soledad con La música de mi vida junto a India Martínez. Puesto número 22 para Hash, Vencer el pasado. Y el podio se lo llevó él. Estoy hablando del chileno Américo, que hizo un álbum espectacular, de donde se desprende, por ejemplo, esta canción, No me enseñaste, un clásico de Thalía, reversionado en la voz de Américo. Canción que la semana pasada estábamos nominando. Hace 2 semanas estábamos nominando. Durante estas 2 semanas estuviste votando. Y hoy, Américo, gracias a tus votos, está ingresando al ranking como la canción más votada de esta semana con No me enseñaste. Felicitaciones para Américo. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo a este corazón? Si tú te has ido, todo lo perdí. ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Américo, Hash, Soledad y Natalia son los 4 artistas que hoy ingresan al ranking. Lamentablemente no tengo más tiempo para escuchar esta hermosa versión que hizo Américo, pero ahora está todo en tus manos. Tal vez la semana que viene estos artistas estén en el podio y los estemos escuchando completamente estas canciones. Desde el lunes votas las20masvotadas.com. Ahora sí, abrimos el podio de las 40 canciones que tenés para votar. Puesto número 3 de esta semana, canción que hoy desciende un lugar, es decir, la semana pasada puesto número 2. Ellos son el trío natalino y nos hacen Una y Mil Veces. Puesto número 3. Oh, ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta 2 o 3 sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa. ¿Cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro. ¿Cómo te voy a cambiar? Alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría 1,000 veces. Recorrería los mismos pasos si al final final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Trío natalino, una y mil veces, abriendo el podio del día de hoy, puesto número 3 de esta semana. Seguimos avanzando en el podio, nos vamos al puesto número 2. Hicieron un cambio de puestos acá. La semana pasada el trío natalino se ubicaba en el puesto 2, hoy saltan al puesto número 3. Y quien estaba la semana en el puesto número 3, hoy sube un lugar, ubicándose en el puesto número 2. Entonces, puesto número 2 de esta semana para Andrés de León, que sube un lugar en el ranking con Aún. Puesto número 2. Ahora que no estás aquí, ahora que ya te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir. Ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo, y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé borrar las estrellas de mi cielo, y en mil pedazos se quedó mi corazón. Ahora me dices adiós, ahora que todo acabó, no queda nada, ahora que no hay solución, ahora ya no hay marcha atrás, ahora que la soledad, ahora que el silencio me habla, ahora que tú ya no estás. Aún, Andrés del León, puesto número 2 de esta semana. Se nos fue el programa, lamentablemente no nos está quedando más tiempo. Tengo que terminar con decirte la sección de egresos. Y nos faltaba una, ya hemos escuchado a Jacob Forever, La Culpa junto a Leslie Show, Mr. Bla. Escuchamos a Carlos Baute y Te Pido Perdón junto a Juan Magán. Y escuchamos a Nacho haciendo Enemigos. Nos faltaba un cuarto egreso hoy, por haber cuatro ingresos. Hoy hay cuatro artistas que lamentablemente están abandonando el ranking. Y una de ellas es ella, es Sofía Reyes, Casualidad, junto a Pedro Capó. En un baile pegadito, beso en la boca. Tranqui, igual, entonces, como digo siempre, si te gustan estos artistas, apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar al ranking de la radio. Lo último que me falta decirte es que en el puesto número 28 esta semana se ubicó Diego Torres con A Hoy junto a Ivette Sangalo. Y no nos quedó más tiempo, nos vamos.